en Palma se quieren. Rodrigo. Era. Para todos los pibes y las pibas que no están, loco, dice. Hoy me pongo a fumar y a tomar un trago y salgo a jeder. Arranco a patear el barrio y en cada esquina se puede ver que faltan un par de pibes que ya no están. Un par lo mató la gorra y un par navegan algún penal. Me vienen muchos recuerdos, los buenos tiempos que hemos vivido. Solo quedan los murales de los perritos que ya se han ido. Y cada semana aparece otro nuevo altar, donde siempre dejan algo para brindar. Se escuchan un par de tiros para recordarlos, y un vaso de vino al piso en sus cumpleaños. Amigos que están presentes aunque pase el tiempo, seguro que allá en el cielo siguen gediendo. Se escuchan un par de tiros para recordarlos, y un vaso de vino al piso en su cumpleaños. Amigos que están presentes aunque pase el tiempo, seguro que allá en el cielo siguen queriendo, siguen queriendo. Seguimos con las palmas arriba. Cumbia peposa. Para toda la gente de San Pedro, che. Me cortaba, mucho menos para tomar. No importaba nunca el día, si llovía o mataba el sol. De gira, siempre de gira, y mano a mano los dos. Pero un día te borraste, encaraste pa' otro lado. Cruzaste de vereda, te olvidaste de los vagos. No te juntas con la banda, ya ni a saludar salís. En la villa se te extraña, no se escucha esa nariz. En la villa se te extraña, no se escucha esa nariz.